quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El periodista Oscar Castelnovo, de la Agencia para la Libertad, el Servicio Penitenciario Federal le impidió el ingreso a sus cárceles. La medida fue una sanción a las denuncias de asesinatos, torturas y humillaciones a presos, cautivas y sus familiares de los sectores más vulnerables que realiza este medio. La medida no solo violentó los derechos de las mujeres encerradas con sus hijos en la Unidad 31 y de los medios alternativos y populares, sino también los de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo por el que Oscar concurre a las cárceles desde 1983. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las diversas modalidades represivas del Estado se han multiplicado en los últimos años y son una práctica constante de las llamadas fuerzas de seguridad. La denuncia de los crímenes cometidos por el Estado es lo que importuna y genera represalias. La Agencia para la Libertad denuncia permanentemente las violaciones a los derechos de los seres privados de libertad, porque existe una política de devastación de los pobres que habitan el encierro. Sus datos, incluso, pueden verificarse en fuentes como la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre muchos otros. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? A su vez, la Red Nacional de Medios Alternativos devela diariamente casos de gatillo fácil, torturas y desapariciones, como el asesinato de Luciano Ruga por parte de la policía bonaerense, hecho que fue encubierto por diversas instancias del Estado y solo tomó estado público por la lucha de familiares, amigos y la militancia que rodeó la batalla ante la brutal y temprana muerte de Luciano. Las denuncias del periodismo alternativo no cesarán ante prohibiciones, amenazas y represión. Por el contrario, se replicarán con mayor fuerza aún, todas las veces que sea necesario. Es por eso que la Red Nacional de Medios Alternativos, que además integra el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reitera su solidaridad con la Agencia para la Libertad y el compañero Oscar para continuar firmes con nuestro aporte desde la comunicación a una sociedad justa y digna. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?